puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono Joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Bienvenidos amigos a este nuevo programa de Megáfono Joven. Juan Lima te saluda. Tenemos hoy dos invitados especiales. Espero que disfrutes del programa. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo. Es un gusto con todos ustedes, compañeros de Megáfono Joven, compartir una vez más. Y estamos con temas interesantes de tecnología, de arte, de ciencia, para poder compartirlo con nuestra amable radio escuchas y también tener un poco de debate, ¿no?, sobre la importancia de lo que es introducir a la tecnología, las necesidades de los pueblos indígenas, de las realidades de muchos pueblos, de muchas comunidades. Muy buenos días, Jamie. Hola, Dani, buenos días. Deseo que todas nuestras amigas y amigos megafónicos estén ya atentos a nuestro programa. Como decía Juan y como decía Dani, tenemos preparado este programa con un tema súper interesante que tiene que, o relaciona, lo que es la tecnología y el arte. En los controles, Sebastián Carvajal. ¿Y cómo estás tú, Karen? Hola, amiguitos y amiguitas, muy buenos días. Soy Karen Camacho y espero que, como siempre, les guste nuestro programa que les tenemos preparado, que tendremos tecnología y mucha arte para debatir con ustedes. Hola, Edison, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. El más joven en este taller. Bienvenidos todos. Todos somos jóvenes al final. Claro que sí. Y yo le doy la bienvenida entonces a Iván Terceros. Iván Terceros, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? Muy buenos días a nuestros escuchas en esta mañana tan agradable en la ciudad. Muy buenos días a todas y todas que también estamos acá en la cabina. Esperemos que se pueda hacer un muy, muy lindo programa. Claro que sí. Iván Terceros hace investigación, desarrollo de cultura, arte, tecnología y sociedad. Es de formación sociólogo. Uh-huh. Y pues también ha estudiado el tema de cine, de artes audiovisuales, de tecnología y todo eso pues relacionado con lo que es la sociedad y la comunicación. Y precisamente le hemos invitado porque estamos desarrollando un evento súper importante que se llama el Hackathon. Cuéntanos, Iván, acerca de este evento. Ok, estamos llevando un hackathon desde el día viernes en Ciespal, relacionada con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, un evento que lo estamos organizando entre CORAPE, la Deutsche Welle Academy, UNESCO y bueno, CISPAL y otras organizaciones también que son aliadas, para poder promover el desarrollo de una aplicación que permita la escritura por parte de comunidades, de pueblos y nacionalidades indígenas, de activistas, de corresponsales, para crear contenido propio que sirva de fuente primaria para el centro de documentación que CORAPE ha montado desde hace algunos meses atrás. ¿Esto qué significa? Mucho del conocimiento indígena, del conocimiento originario que existe en el país, no tiene fuentes primarias, no tiene fuentes directas, donde está, es oral, en muchos casos. Y cuando queremos transmitirlo, es importante poder escribirlo. Ahora, esta escritura no puede ser directamente en base a la Wikipedia, porque la Wikipedia es un archivo de fuente secundaria. ¿Qué significa esto? Que necesita tener una fuente directa para poder ser escrito. Si no pasa esta condición, entonces un archivo en la Wikipedia es sacado, porque debe ser un archivo, la Wikipedia es una fuente secundaria. Entonces necesitábamos, la idea es, se necesita un lugar donde las comunidades, donde los pueblos y nacionalidades puedan escribir sus contenidos propios, puedan transmitir su conocimiento, que a su vez sirva para ser referenciado en otro lugar. Con ese espíritu nace el centro de documentación que CORAPE lo ha implementado. Ya. El problema es que el Centro de Documentación es una página web, y es una página web que necesita conectividad a Internet, requiere computadoras más grandes para poder colocar la información, y es como muy serio. La necesidad es construir una aplicación móvil que permita a lugares más alejados o con poca conectividad poder escribir contenido, conocimiento, directamente en el Centro de Documentación, sin necesidad de tener una computadora más grande o de disponer de Internet como requisito para la conexión. Esa es una necesidad. Y en base a esa necesidad hemos llamado un hackatón. Un hackatón es un evento que viene de dos palabras, viene de maratón y viene de hacker, ¿no? Que al juntarlo significa una maratón de hackers. Hackers en el sentido de la cultura hacker, hacker en el sentido de la curiosidad, hacker en el sentido de armar cosas, de revisar cosas. Para construir esta aplicación, por lo menos un prototipo, algo básico, durante 48 horas. Y hemos invitado a personas, gente, activistas, profesionales de diferentes campos de la ciencia, del conocimiento, muchos informáticos, diseñadores gráficos, comunicadores, periodistas que puedan ayudar a la construcción de este aplicativo. Y nos hemos reunido en CISPAL el día viernes, lo iniciamos a las 5 de la tarde, vamos con 48 horas de desarrollo. A las 5 de la tarde se dará, es un ganador, se mencionará un ganador, porque si este caso sí es un evento competitivo. Hay 8 equipos conformados interdisciplinariamente que están buscando las mejores alternativas para solucionar este problema, para desarrollar este aplicativo con las tecnologías que ellos consideren más convenientes para solucionar los problemas de conectividad, los problemas, criterios de gamificación, criterios de accesibilidad. Y vamos a escuchar a partir de las 4 cuáles son las propuestas que tienen esos equipos para con el Centro de Documentación y para con la difusión del conocimiento indígena. Qué interesante. Bueno, Karencilla tiene una pregunta. Una preguntita. ¿Cuánto tiempo se te llevaba a ti en tus inicios crear una aplicación? ¿Se te hacía también fácil, difícil al principio? Una aplicación es complejo desarrollar. Se requiere mucho conocimiento, se requiere saber mucho, tener metodologías, disponer de herramientas, disponer de procesos. Realmente requiere bastante tiempo. Y la tecnología cambia constantemente. De hecho, lo que nosotros podemos enseñar ahora, dentro de unos 3 meses, puede ser debatido como que está vigente. Es uno de los campos que se mueve muy, pero muy, muy rápido. Entonces, si bien se podía una aplicación desarrollarla en unos 4 meses o 5 meses, es muy relativo a partir de lo que sabes o de cómo está conformado este equipo. Nosotros, con el hackatón, forzamos un poco para que la gente se reúna en un espacio físico por un tiempo determinado, haga sinergias, practique diseños, metodologías de diseño y genere un mínimo producto viable, así se llama en ese mundo, un pequeño prototipo que sea funcional. ¿Cualquier ciudadano estaría capacitado, digamos, para ingresar al hackathon y poder participar, o ustedes le van enseñando y van diseñando en conjunto la aplicación? Sí, cualquier ciudadano está en disposición de poder ingresar. Entendemos de que los conocimientos diversos deben ser intervenidos. Sin embargo, alguien que no tenga conocimientos técnicos suficientes, se le haría mucho más difícil poder conocerlos. Por lo menos le tomaría como unos 5 meses, 6 meses aprender algún tipo de tecnología. Por eso es muy importante la gente que puede programar. Se sabe, también se decimos que aprender a programar ahora es como imperativo para poder vivir en la sociedad. Para poder controlar y conocer cómo funciona la tecnología. Pero en principio sí, es importante poder destacar las habilidades que tiene cualquier persona que pueda incorporarse dentro de la discusión de tecnología para la producción de una tecnología. Sí. Además, se me venía por ahí la idea de un tabú o de un error por ahí que debemos tener, de que las nacionalidades indígenas, los pueblos indígenas no deben acceder a la tecnología, o que la tecnología y los pueblos originarios no, hay una brecha ahí que no se debería tocar. Me parece importante resaltar la importancia de la tecnología al servicio de estas personas también, sí, y que puedan hacerse uso, ¿no? Quisiera saber, ¿qué es lo principal, digamos, que quieren resaltar en esa documentación, o cuáles han sido los principales temas que se están llevando a cabo? El principal problema es que los pueblos indígenas originarios no tienen suficientes medios para poder expresar su conocimiento como ellos deseen hacerlo. Normalmente el conocimiento siempre ha sido terciarizado. Llega como un antropólogo o un investigador y escribe a partir del pueblo, no el pueblo directamente de lo que ellos saben. Entonces nunca terminan siendo agentes primarios de conocimiento, ¿ya? Eso es lo que se intenta conseguir con el centro de documentación, que los pueblos puedan escribir de sí mismos como ellos mismos consideran. Esa es la idea. Jamie, estamos con una campaña, ¿verdad? La campaña de... Claro que sí, esta campaña se llama Mujeres sin Violencia, Ecuador gana. Ecuador sí gana. Y Jamie estuvo en el hackathon también. Cuéntanos, sí, un poco la experiencia y ver allí la participación de la mujer también. Me parece que es importante ver en esto que siempre ha sido excluido, digamos, hay ciertas ciencias o ciertos saberes que no se participa, no hay mucha visibilidad de la mujer. Sí, es bien interesante lo que aportas, Dani, porque yo es la primera vez que estoy participando de un evento así, de hackathon, y pensé que sí, como la convocatoria fue abierta, la encontré en Facebook, luego fui a un evento en el CIESPAL y bueno, la mencionaron nuevamente, que sí iba a encontrar a más mujeres en este proceso, pero no, hay muy pocas mujeres aprendiendo a programar. Es como que una de las carreras que, no sé si socialmente decirlo así, está vista como que son más los que acceden, los hombres, que son más los que quieren estar en la tecnología. Ese es como un presupuesto, se podría decir, ¿no? Pero pienso que desde lo que a mí me llama la atención no es tanto así. Tengo mi hija de 14 años que también está allá, la Violetica, y está contenta y dice, claro, yo quiero hacer esto, y mamá, ¿esto cómo se puede hacer? Y ha aprendido un poco a programar ciertas cosas y un poco de lenguaje de programación. Entonces, sí se pueden generar entornos en donde aún algunas personas de la sociedad piensen que son oficios solo para hombres o profesiones solo para hombres, pero también va a depender de esos hombres y de nosotras como mujeres que empecemos ese diálogo y decir, bueno, ¿qué hacemos para que las niñas, las mujeres jóvenes, estemos también en estos espacios? Para que nuestro pensar esté ahí también en esas aplicaciones. Y una de las cosas que quieren los pueblos y nacionalidades indígenas es cómo vincular a que las mujeres esta aplicación la utilice, a que las mujeres también el conocimiento que producen sea fotográfico, audiovisual, sea de fácil acceso para que ellas también lo utilicen en la aplicación y puedan subir estas producciones. Entonces, bueno, está el reto ahí de nosotros, y también sería como preguntarle a Iván ese tema del género, cómo pueden mediar ahí con el tema de los chicos, porque puede que desde los organizadores esté esa intención, pero cuando ya lo desplazamos a las y los participantes, ¿cómo se podría no motivar más a que las mujeres, a que los chicos también acepten en su grupo a las mujeres? Por ejemplo, a mí 4 chicos de la ESPE me aceptaron en su grupo. Es un tema muy interesante lo de la tecnología y el género. De hecho, es un campo extremadamente colonizado. Pero si nos remontamos a los inicios de la informática, vamos a ver de que prácticamente es un oficio que las mujeres lo han ido desarrollando, ¿no? Luego es tomado por los hombres y luego es tomado la ingeniería como un trabajo de hombres. Pero si pensamos en que la madre de la programación es Ada Lovelace, una científica, y que las programadoras durante los primeros años del siglo XX han sido normalmente mujeres, o las interventoras, Veíamos que había una presencia muy fuerte, pero lastimosamente fue tomado, fue colonizado. Mucho se debe a que en el siglo XX lo reclama la ingeniería como suyo, ¿no? Y lo reclama como una posición hegemónica y totalitarista desde la técnica, desde la ciencia, hacia, para poder entender todo el entorno, toda la humanidad. Y al hacer eso, los hombres, como también representantes de ese totalitarismo, se lo toman como suyo y desplazan a las mujeres durante ese periodo a una posición secundaria en el desarrollo de la tecnología. Pero no fue así siempre. O sea, la tecnología y la programación fue originalmente desarrollada con una fuerte proporción de mujeres, o por lo menos con mucha influencia de las mujeres dentro de este campo. Luego fue tomado. Cada vez que iba tomando más importancia la informática, iba siendo tomado por las ingenierías y iba siendo tomado por los hombres. Hasta que llegamos a un momento en que las mujeres son desplazadas y se convierte en una carrera o en un oficio que deben ser los hombres los que lleven allí. Eso es muy difícil, es muy complicado. Romper eso es muy, pero muy difícil. Sin embargo, estamos viendo de que hay más representaciones. Hay más representación de mujeres dentro de ese tipo de oficios. Y es importante poder promover el valor que se puede tener histórico de las mujeres dentro de esto, y que los chicos también puedan tomarlo en cuenta, no solamente el papel de las mujeres, sino de todo cualquier tipo de diversidad que haya, porque las ingenierías son totalitarias, son hegemónicas, son bloques, y luchar contra los bloques de cemento desde la de científicos es una tarea difícil, y es una tarea de activismo que quisiéramos que todo el mundo esté metido, la comunidad científica esté metido fuertemente para derrumbar eso, que nos ha hecho muchísimo daño. A través del Hackathon, Iván, ¿qué otros proyectos se han llevado a cabo? ¿Nos podrías narrar o nos podrías contar un poco de alguna experiencia? Por ahí veía que habías ganado un premio de ciencias de la computación, de pensamiento computacional, de relatos indígenas. Una de las cosas que nos dedicamos en Media Lab, les cuento un poco sobre Media Lab, les cuento un poco sobre CIESPAL. CIESPAL es un centro de investigaciones de comunicación creado entre la UNESCO, entre la Universidad Central y el gobierno ecuatoriano hace 60 años. Este año estamos cumpliendo los 60 años de vida. Se crea para acá, con sede en la ciudad de Quito, para promover los estudios sobre periodismo, los estudios sobre comunicación, la formación de periodistas, de comunicadores que no tenían como una formación, ¿no? Y tiene mucha influencia durante la segunda mitad del siglo XX en muchas escuelas de comunicación en la región. Por CIESPAL pasaron pensadores muy importantes de la comunicación latinoamericana. Precisamente tenemos un centro de documentación, la Mediateca, que está evaluado como Memoria del Mundo por la UNESCO. No por la calidad de archivos que hay y la historia que tenemos de pensadores de comunicación en la región. Hace unos 4 años atrás aproximadamente, la CIESPAL decide crear Media Lab como un centro de vinculación interdisciplinaria entre cultura, arte, tecnología y sociedad. No para discutir los temas de la comunicación independientemente, ni de la tecnología independientemente, sino para poder hacer vínculos entre todos ellos, porque el mundo obviamente ya no es solamente de especialidades, el mundo ya es interdisciplinario siempre, y se debe pensar todo tipo de fenómeno en la sociedad y en el mundo desde esa perspectiva. No solo desde la ingeniería, ¿no? Entonces creamos esto. Al crearlo, nuestra dedicación es la difusión de las ciencias de la computación, la difusión de la interdisciplinariedad, la idea de que del conocimiento abierto, de la cultura abierta y del aprendizaje entre pares, de ciudadano a ciudadano, eso es lo que buscamos, ¿no? Crearnos un espacio más posacadémico de construcción de conocimiento, no necesariamente dedicado a las universidades. No tan formal. No tan formal, sino comunitario. De la comunidad, muy influido por la cultura hacker, sí, por supuesto, nosotros venimos de allí y eso intentamos sacarlo. Entonces, al tener una misión de la educación, de la enseñanza, de la promoción de la ciencia de la computación, significaba decir que todo el mundo no solamente puede programar, pero no queremos que sean programadores, sino que por medio de la programación podemos repensar nuestra sociedad, podemos discutir la tecnología para poder entendernos nosotros en el pasado, en el futuro y en el presente. Y promovemos entonces que gente programe con sentido. Entonces, vamos enseñando programación a niños de diferentes tipos de edades y diferentes tipos de públicos, motivándolos con la programación creativa. Significa, no voy a programar para poder hacer un registro de un almacén, sino voy a utilizar mi capacidad de poder resolver problemas y mi capacidad de programar para crear arte, para crear cultura, porque esa es una de las otras maneras de poder crear conocimiento desde la tecnología. En el 2016 hacemos un proyecto que trata de vincular la enseñanza de programación, pero no desde la lógica formal, sino a partir de las tradiciones indígenas. Veíamos que también una de las formas más comunes de enseñar programación es una lógica occidental muy formal, pero hay otras formas de poder repensar esto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Las lógicas indígenas, la cosmogonía, desde dónde surgen los principios. ¿Qué comprenden esas lógicas? La cosmogonía, desde dónde surge el universo. Cuando nosotros entendemos de dónde surge el universo a partir de los relatos, entendemos los fundamentos básicos de la estructura de pensamiento que tenemos los pueblos. Entonces, esa es otra forma de poder entrar en el razonamiento, en la lógica, no necesariamente desde la lógica formal, pero sí desde las otras lógicas que otros pueblos han pensado. Sí. ¿Cómo surge la humanidad a partir del mundo quechua? ¿Cómo podemos entender, utilizar eso nosotros para poder entendernos generalmente? Sí, precisamente hace unos días leía algo sobre la sociedad de la información, ¿no? En donde una de las principales preocupaciones es la concentración que se está existiendo sobre las tecnologías, sobre la información. Grupos hegemónicos, digamos, concentran la información, tienen mayor capacidad de producir, etcétera. Pero sin embargo, eso no quita que el Internet, dado el Internet y las tecnologías, dado la amplitud, la pluralidad que nos da, permite que desde espacios populares, por ejemplo, podamos hacer contrahegemonía, luchar contra esas formas y sobre todo no permitir el borramiento de la memoria histórica de los pueblos, de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, por ahí me parece que también la APP, quisieras que nos expliques un poco cómo tú la ves, cómo sería el ingresar a esa aplicación desde celular, ¿Qué menús tuviese? ¿Qué tipo de interacción tuviese con el ciudadano? Solo quiero decir que lo que dijiste, esa es la idea, esa es la lucha, o sea, ese debe ser el camino. O sea, pretender discusiones contrahegemónicas de la tecnología, discusiones más comunitarias, discusiones donde estemos envueltos los ciudadanos como actores fundamentales, ¿no? Y estemos preparados para los cambios que pueden venir a partir de la misma ingeniería. Sí, ahora, ¿qué es lo que puede tener la aplicación que estamos desarrollando? Lo que esperamos es que sea una aplicación usable, que sea sencilla de poder utilizar, que sea respetuosa con los diferentes tipos de lenguajes que puedan intervenir, multicultural, que son como los valores que buscamos, ¿no? Habíamos encontrado de que las comunidades tienen, en algunos casos, celulares de gama media. Como ese es un buen dato. Entonces, tiene que ser manejable para celulares de gama media. O sea, si me presento un celular muy moderno, muy contemporáneo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí tiene que poder pensar en eso. Tiene que pensar en que quiénes lo van a utilizar, ¿no? ¿Cuál es la cosmovisión que ellos presentan para el uso? Y eso puede ser como muy simple. Puede ser simplemente al revisar el entorno gráfico, ¿no? Que sea más gráfico que textual, por ejemplo. Ese tipo de consideraciones se los han sacado unos días antes con un grupo que trabajaron en un proceso llamado Ideatón, que era recopilar ideas para encontrar un público. Eso ya lo hicimos, se lo hizo con participantes de nacionalidades indígenas. ¿Cómo sería la aplicación ideal? ¿Para qué tipo de públicos debería ser enfocado? Y se está intentando. No te podría decir qué tipo de menús tienen porque son las propuestas de cada equipo. O sea, esperamos de que los equipos nos asombren, nos digan, hemos pensado en esto para tal situación y creemos que esta es la idea, esta debe ser la visión. O sea, no estamos haciendo una aplicación a medida, queremos que nos sorprendan, queremos que se nutran, se inspiren en los valores de la aplicación del Centro de Documentaciones y nos sorprendan más tarde. Y nos digan, y digamos, qué bien, estamos con eso. Sí. Yo voy a hacer una pequeña pausa musical, vamos a tomarnos un respirito también aquí en cabina. Vamos a escuchar a Hugo Hidrobo con un tema que se llama Todos los Cholos. ¿Unas gringas locas, no? No, ese no. Cierto, un saludo. Después me censuran aquí en la casa. Un saludo de la cultura para unas gringas locas que están en México, nuestras compañeras Alison y Liz también, ¿sí? Están por allá. Bueno, Sebastián, entonces ayúdanos con este tema musical y ya regresamos. con los peces. Tengo un pana mal de los huesos. El boletero habla del suceso que lo torció con el reumatismo. El achacado no es más que el mismo que un día fletaron unas graduadas pa' que la lleven a ver ballenas, de esas que le dicen jorobadas. Pero la plena fue que el manaba quiso pasarse de muy sabido y no guiaba como es debido, y a la pelada fue manoseando. Hasta que en eso, junto a la borda, una ballena saltó brillando y le estornuda al hombre en la jeta y lo deja chueco. Y jorobadito, el que la hace la paga. La number one de las mentirosas, que se tapiña con impaciencia tras la cortina de la apariencia. Todo Galápago te señala por hacer gala de mala maña, con carpinteros y transportistas, con marineros y electricistas, con tu tinglado de dama fina, de hablar bonito, echa la divina. ¡Qué comediante, qué gran farsante! Tú eres la babila estafadora, que desde Tena hasta Puerto Ayora, la gente pobre que está tragada, sabe que nunca darás la cara aunque tengas plata. Tú no vales nada, ya vas a ver. Cerca de ventanas yo me instalé con un tal Campana. Me dijo el tipo, no soy tenista, esa es mi chapa, dame una pista. A mi mujer hice terretoño, se abandoné por una demonio. Dijo gotera y farandulera, sin saber que era mamá de cinco. Se fue una noche a bailar perreo, ya son meses que no la veo. Después mi germu mandó un recado que me dejó más embarrilado. Yo seré reverenda cachuda, pero no tengo pelo escojuda. Hay que hacer cargo de los cholitos, yo me barajo con listo. Estamos nuevamente al aire aquí, amigos megafónicos. Les saluda Fabricio, Brian Fabricio Sangucho Rocha, con ustedes. Un placer nuevamente estar un domingo más. Íbamos a cerrar ya la entrevista con nuestro querido invitado Iván. Muy agradable de conocerlo y de escuchar sus ideas innovadoras y siempre estar atentos a no autoexcluirnos, a no autolimitarnos y siempre estar pendientes a lo que pasa de nuevo a nuestro alrededor. Claro que sí, Fabricio, eso es súper importante. Debemos, a veces estamos todo el tiempo en Facebook, pero a veces no vemos lo que debemos ver, ¿sí? O a veces no consultamos páginas que están generando estas temáticas que nos interesan, ¿sí? Entonces yo sugeriría, estén constantemente viendo la página de CIESPAL. Y cuéntanos tú, ¿en qué otras redes les encontramos, en dónde están ubicados y cómo los jóvenes que nos están escuchando en la mañana de hoy pueden vincularse a estos eventos? Si haces arte, vincúlate también al Hackathon para que sepas cómo tú puedes aportar desde tu visión de artista. ¿Y para cuándo la próxima también? Ok, entonces pueden encontrarnos mediante nuestra página en internet, mediante ciespal.org. Pueden encontrar ahí la parte de Media Lab, la página del Facebook también de Ciespal, la de Media Lab también pueden encontrarnos. Estamos en Facebook, Twitter. Pueden escribirnos por allá. Ciespal se encuentra en la avenida Diego de Almagro y Andrade Marín, a unas dos cuadras antes de llegar a la Plaza Argentina. Estamos desde las 9:30, pueden visitarnos hasta las 6 de la tarde para cualquier tipo de consultas, preguntan por Media Lab y nos van a remitir a donde estamos nosotros. Hacemos eventos cada fin de semana. Entonces, registrándose por la página en Facebook pueden tener información de lo que hacemos. Son muy diversos, todos relacionados con tecnología o con discusiones sobre tecnología. El siguiente hackathon esperamos de que podamos organizar uno para dentro de unos 3 meses. Ya les vamos a estar avisando. Y hacemos uno anual, que es el Global Game Jam, en enero, que es el desarrollo de videojuegos. Es un hackathon global. Uno de los nodos somos nosotros. Y es exclusivamente para el desarrollo de videojuegos. Es uno de los más lindos que hay.

Para iniciar a hablar de lo que es el teatro, ¿no? De lo que es este arte, bueno, Iván, has pasado por algunos años ya dirigiendo, haciendo talleres, cursos. Quisieras que nos cuentes qué es lo esencial, qué es lo que tú ves como arte, qué es lo que podrías expresarnos. Ya, mira, nosotros estamos alrededor de 40 años ya en este oficio, ¿no? Yo empecé hace muchos años y también me dediqué mucho tiempo a la pantomima, que fue como unos 13 años haciendo pantomima. Luego dejé la pantomima para dedicarme exclusivamente a actuar y aprender el oficio más profundamente. Y ahora estoy más bien dedicado a la dirección. Ahora, con respecto a tu pregunta, el arte en sí, todas las artes, están con nosotros todo el tiempo y es una manifestación que nos ayuda de alguna manera a encontrar identidades. Identidades personales e identidades con la sociedad, con el mundo mismo. He tenido la suerte de viajar por diferentes lugares, tanto en Sudamérica como en el norte, como en Estados Unidos, Europa. Y el arte es algo tan propio del ser humano, que cuando uno se llega a cualquier lado como artista, yo voy y busco dónde hay teatro y ya estoy. Si te cuento que las veces que he estado en Europa, una sola vez he pagado hotel, porque siempre he encontrado amigos. Entonces, es una parte tan nuestra, ¿no? Que sobre todo se crea este elemento tan importante en el ser humano, que es la solidaridad, la hermandad, el estar nosotros siempre conectados de alguna manera. ¿Qué es lo que buscas proyectar en Solsticio? Bueno, como artista en sí mismo y comprometido con lo social también, para mí las obras que yo hago montaje, van dirigidas sobre todo a provocar reflexión, ¿no? Sobre las situaciones que nosotros vivimos, que estamos, que sentimos, todo con respecto al ser humano en la sociedad y cómo podemos mejorar como seres humanos. Para mí es muy importante que las obras tengan un mensaje claro, contundente y que, como te decía, que provoque reflexión. ¿Cuál es ese mensaje por lo general, lo que intentas proyectar en la gente, lo que intentas? Bueno, hay montones, ¿no? Hay montones de mensajes, como te digo. Por ejemplo, podemos provocar la reflexión en lo que es la solidaridad del ser humano, por ejemplo, ¿no? Podemos provocar reflexión a nivel de situaciones políticas que estén viviendo en el momento, o que hayamos vivido, o que estemos confrontando todo el tiempo. Entonces, buscamos ese tipo de reflexiones. Hay muchas temáticas, como seres humanos mismos en la sociedad. Estamos nosotros siempre abocados a encontrarnos en diferentes situaciones y momentos históricos que nos provocan otras cosas, ¿no? Te cuento en los 80, 70, 80, cuando vivíamos dictaduras militares, por ejemplo, uh-huh. O cuando tuvimos algún gobierno que fue nefasto para nosotros. El arte fue una herramienta fundamental. Mira lo que acaba en Ecuador? Sí, claro. Uh-huh. Mira lo que pasó en Puerto Rico, acaba de pasar en Puerto Rico, ¿no? Que músicos prácticamente lograron mover a masas y votaron a un gobierno prácticamente. Y mira, eso es lo que nosotros también hacíamos. Cuando hace poco yo estaba escuchando música de Víctor Jara y de los Intilimán y Quilapayún, y decía qué tan vigentes están en este momento estas uh-huh. personas, ¿no? Y su mensaje, y porque todo, se repite en algunas situaciones. Sobre todo, y cómo me hace falta en este momento que haya y que existan grupos que empiecen a hacer eso. Justo estoy conversando con un grupo de compañeros, amigos, músicos y teatristas también, sobre esta necesidad de que empecemos también a generar movimiento desde las artes, ¿no? Porque siento que no se están viendo mucho las manifestaciones artísticas con cuestionamientos directos evidentemente a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, y los mensajes de mis obras siempre van encaminados a eso. Uh-huh. ¿Cómo fue creada la Escuela Fama? Bueno, la idea fue, yo tenía una academia en Chicago, donde yo viví mucho tiempo. Entonces tenía una academia para latinos, y bueno, tenía también gringos por ahí, pero estaba más enfocado para latinos, para la comunidad latina, ¿no? Y luego, cuando regresé hace casi 10 años, traje la misma idea, abrí mi espacio, y hemos estado permanentes abriendo el espacio. Ahora estamos en un nuevo lugar, estamos aquí en la 20 Milla y Leonidas Plaza, nuevamente provocando y convocando para que gente que esté interesada en... ¿Qué nomás encuentra la gente ahí? ¿Qué actividades nomás se desarrollan? Mira, nosotros trabajamos para formar actores de forma integral, ¿no? Entonces, trabajamos en lo físico, y en lo físico tenemos una rutina, por ejemplo, que van ejercicios, desde ejercicios para la imaginación, para la concentración, respiración yoga, respiración para actores, estiramientos básicos, danza contemporánea, movimiento creativo. Y eso es la parte física. Luego les asignamos a los estudiantes, les asignamos monólogos o escenas para trabajar ya en la parte técnico-actoral. Ya. Entonces, más o menos el proceso. Sí, a mí me interesaría mucho el tema de la voz, porque nosotros acá en radio estamos casi siempre poniéndonos ese reto, ¿no? ¿Cómo proyectamos nuestra voz? ¿Cómo proyectamos en esa voz la emoción? Uh-huh. ¿Qué tips nos darías a nosotros que estamos ejercitándonos en este tema de la locución para que nuestra voz llegue a estos oyentes, para que les motive con los mensajes que queremos comunicar? Mira, el actor trabaja mucho en las emociones. Y el actor, al contrario de la creencia de la gente, ¿no? La gente dice, no me hagas teatro, cuando quiere decir, no me mientas. Y la verdad es que nosotros los actores trabajamos con verdades. Nosotros creamos verdades, no mentimos. No estamos mintiendo, nosotros creamos verdades y trabajamos sobre la verdad. Y por lo tanto, si nosotros, cualquiera de nosotros, trabajamos honestamente y trabajamos con lo que y creemos de lo que estamos diciendo, no es necesario entender una bonita voz ni saber impostar ni cosa por el estilo, sino más bien es ser verdadero. La verdad se transmite, se puede transmitir solamente por el oído cuando escuchamos o cuando vemos. La verdad es la verdad. Entonces, si ustedes solamente se dedican a eso y saben que lo que están diciendo es verdad, eso se va a transmitir. No, es tu voz, es la voz de ustedes, no tenemos por qué cambiar la voz nuestra, ¿no? Es tu voz. Entonces, sí, siempre. Lo más maravilloso es que está al alcance de cada uno de nosotros. Total. ¿Cómo le harías esa invitación a la gente para que se motive a estudiar un poquito de arte, ya que expresa una condición humana? Mira, el arte de la actuación, por ejemplo, es una cosa tan, tan interesante porque puede servir para todo el mundo. Para todos. Así trabajes en la oficina frente a una computadora y nunca hables. Porque de alguna manera tú estás comunicándote también. Y esa parte es importante en la actuación. Nosotros trabajamos todo esto que son el control de las emociones, cómo entramos a un personaje, cómo salimos de un personaje, para que no se queden. Hay muchos problemas a veces cuando no se aplican bien las técnicas, por ejemplo, que entran en el personaje y es un personaje conflictivo, y el actor se queda con eso. Y eso no es sano. Entonces, el actor tiene que saber entrar y salir tranquilamente, porque se sabe que es un trabajo. Y es fortalecer también el yo, ¿no? Su personalidad, es como ganamos confianza, cómo hacemos que ese lenguaje corporal que nos dicen los estudiosos es el 80%, y el lenguaje verbal, el otro 20%, les podemos armonizar y podemos realmente llegar a comunicar nuestros objetivos, llegar también a defender nuestro cuerpo, a defender nuestros derechos. Bueno, utilizarle toda ese, digamos así, todo ese engranaje en los objetivos que queramos lograr, que ojalá sean construcciones de paz, que sean construcciones de mejor convivencia, no de pronto entrar en esos personajes tiranos y entonces volvernos autoritaristas y quedarnos ahí. Hablando de tiranos, tal vez desde tu visión, desde el arte, desde su experiencia, por ejemplo, viendo a los políticos, ¿no? que siempre nos consideramos que están mintiéndonos, es fácil tal vez ver para vos cuando está diciendo la mentira o cuando por ahí está dudando. Es fácil para todos ver cuando las personas mienten. Cuando nosotros vivimos con la verdad y trabajamos con la verdad, es fácil detectar a un mentiroso. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, hay diferentes formas que se han estudiado, ¿no? Por decirte algo, es muy común, la gente cuando está mintiendo de pronto se... La nariz, ¿no? O baja la mirada, o no baja, te o esquiva. Hay diferentes formas que... O le para nosotros la voz. Actores, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, como trabajamos, como les digo, con la verdad, estamos fortaleciéndonos también nosotros en ese sentido. Entonces, para un actor, un director de teatro, por lo general es muy complejo que le mientan. No les decimos que nos estás mintiendo, sabemos, pero es más complejo que nos mientan a nosotros, porque nosotros estamos trabajando con esto y bien. Estamos viendo a la gente. Súper bien, y como estamos hablando de la voz y estamos hablando, yo les he traído este tema musical de Guardarraya que se llama Háblame Más Suave. Háblame más suave. Ya estamos de regreso nuevamente con nuestro invitado especial, Iván, y quiero hacerte una pregunta que realmente me resulta bastante interesante para las personas que están empezando, o muchas personas que quizá empezaron y, o, como en toda profesión, no empezamos y después nos desalentamos. Entonces me gustaría saber cuáles serían tus recomendaciones o unos tips que les podrías dar para que no se desanimen y, en base a tus 40 años de trayectoria que tienes en este maravilloso mundo del arte y de la actuación, pues que nos dijeras, que les dijeras pues a ellos qué les recomiendas para que no se desanimen y salgan adelante en esta profesión. Bueno, la verdad es que las recomendaciones per se no van muy a que todo el mundo debería hacer. Sí. No. Cada uno creo que debemos encontrar nuestra pasión. Y cuando encontramos nuestra pasión, la perseguimos y la seguimos y nos vamos contra viento y marea. Yo les contaría una infidencia o confidencia confidencialmente a ustedes, por ejemplo. Mi madre hasta ahora no acepta que yo sea artista, por ejemplo. A pesar de los 40 años que ve, hasta ahora mi madre no acepta que yo sea artista. Porque ella soñó, de alguna manera, ella soñó que yo iba a ser un ejecutivo. Ella me dice, es que yo te soñaba detrás de un escritorio. Con muchas secretarias. Yo le decía, bueno, esa parte de las secretarias como me gusta. Por ahí como que me gusta, por ahí. Pero ese era su sueño, ¿no? Y claro, mira, ahora yo estoy enseñando en un colegio y yo les digo a mis chicos, les digo, es que ustedes tienen que encontrar su pasión. Y sobre todo, ustedes tienen que evitar ser la extensión de los sueños de sus padres. Porque unos dicen, es que yo voy a hacerme abogado porque mi papi es abogado o quiso ser abogado y no lo logró, y entonces ahora él quiere cumplir conmigo. Le digo, pero es lo que quieres hacer tú. Entonces, recomendaciones, no sé si les daría, lo que les podría hacer es invitaciones, ¿no? Yo les puedo invitar a la gente a que venga y viva estos sueños, porque nosotros somos creadores de sueños. Nosotros soñamos por los demás muchas veces, ¿no? La gente va a vernos y creo que toda la gente cuando nos ven en escena quieren estar ahí o quisieran estar ahí en un momento, por lo menos saber qué se trata, ¿no? Yo les converso a mis estudiantes mis experiencias, cómo uno se siente cuando se está en escena, cuando se termina el trabajo, cuando le aplauden. Que un maestro mío en Nueva York, él me decía, Michael Becker, nos decía, hay un mal concepto de los artistas que piensan que todos los artistas somos borrachos, drogadictos y toda la cuestión. Y dice, y no saben que la droga que nosotros tomamos es la imaginación, es el trabajo honesto. Porque cuando uno se hace el trabajo y cuando a uno le aplauden después de terminar la función, te eleva a estados muy especiales, que yo me imagino esos son los estados de la droga precisamente. Y creo que científicamente es eso, porque genera ciertos cambios físicos que te hacen sentirte en otro momento. Entonces yo digo, es eso. Entonces vengan y a construir sueños para compartirlos, ¿no? Porque nosotros tenemos que aprender. Sí, claro, los sueños tienen que estar aquí para cumplirlos, no hay más, no hay otra alternativa, porque al final nosotros hemos venido a este mundo para ser felices, eso es todo. O sea, la máxima tarea que podemos hacer y cumplir nosotros en nuestra vida es ser felices, no importa qué. No es cuestión de dinero, no es cuestión de estatus social, nada, es como yo soy feliz. Entonces, para mí, el hacer teatro, el hacer cine o escribir es mi felicidad y es lo que hago. Entonces yo no quiero trabajar, además, ¿no? Porque yo soy vago. Yo digo, yo soy vago. Yo no quiero trabajar. Así que yo quiero hacer lo que a mí me apasiona y amo. Entonces sí, yo trabajo y me voy a dormir 11, 12, 1 de la mañana normalmente, muy cansado, pero feliz. O sea, no es trabajo para mí. No es trabajo. Y es una costumbre también de levantarte así. Bueno, sí, o sea, uno se acostumbra. Se acostumbra a este ritmo de vida y todo, y a disfrutar. Sí. ¿Tienes hijos, Iván? No, me hubieran salido como ustedes. No, fue una decisión que la tomé cuando tenía 15 años. Yo dije, no voy a tener hijos, porque me parece que es una responsabilidad inmensa. Y yo soy responsable conmigo mismo, porque a mí me gusta viajar y siempre he estado con la maleta al lado de mi cama, ¿no? Y no me sorprendería que mañana yo me levante y diga, me voy para algún lado y me voy. Entonces yo estuve viajando bastante y he pensado que si yo hubiese tenido un hijo, sí me limitaba bastante para cumplir mis sueños. Uh-huh. de lo que nos cuentas, se podría decir que todos somos artistas, sí, que debemos aprender a expresar nuestro arte. Y en el caso de los que no tienen voz o no tenemos voz, el arte podría ser la mejor manera de recuperar eso y poder hacer frente a esa crisis de la representación que en política nos tiene como nos tiene. Entonces, ¿dirías que habrían grados, niveles que se podrían empezar desde el jardín de infantes, la escuela, aprender a expresarnos artísticamente? Sí, por supuesto, mientras más temprano se entre en este mundo de las artes, mucho mejor. Ahora, evidentemente, ya en la danza, por ejemplo, para el ballet, para los bailarines, se recomienda que empiecen muy, muy temprano, 3-4 años ya deberían estar ahí. Es lo que hacen en los países desarrollados, ¿no? Pero debería existir eso para todo el mundo, no para que se hagan todo el mundo actores, pero simplemente para que puedan empatar lo que es lo conceptual con lo emocional, que muchas veces eso es lo que nos falta. O somos muy conceptuales o somos muy emocionales. Y si no empatamos los dos y buscamos la armonía entre lo emocional y lo conceptual, es cuando nos metemos en problemas porque estamos desequilibrados. Y eso es lo que generan tantas cosas en la sociedad, ¿no? Es esa falta. Ahora, claro, todos somos artistas de alguna manera, porque todos trabajamos con emociones. Con el cuerpo también. Todo, o sea, sí, o sea, todo lo que hacemos. Ahora, el actor lo que hace es tener mucha más conciencia de su herramienta para poderla manejar. O sea, yo voy a crear un personaje y ese personaje le estudio desde su tridimensionalidad, que es la tridimensionalidad que nos define a todos y cada uno de nosotros, igual a los personajes, ¿no? Tanto lo sociológico, como lo fisiológico, como lo psicológico. Son tres elementos que todos estamos compuestos de esta tridimensionalidad. Los actores tenemos que empezar a estudiar y trabajar en esa tridimensionalidad, la nuestra para prestarles a los personajes, y después a los personajes que tenemos que estudiarles en esa tridimensionalidad para poder prestar. No todos los personajes son iguales, igual como ningún ser humano es igual. Iván, ¿cuál personaje a ti te ha llamado más la atención o cuál ha sido el que más te ha gustado representar? Interpretar. Bueno, hay bastantes, pero por decirte el con el que viví muchos años, 3 años, fue el de Mimo, ¿no? El personaje de Mimo, yo hacía pantomima solo, tenía mi recital y con eso viajé y todo, por 13 años que tuve, que fue el con el que más conviví. De ahí he tenido algunos, con de García Lorca, por ejemplo, hice Don Cristóbal, en el retablillo de Don Cristóbal hice Don Cristóbal. Había El hombre del ascensor, por ejemplo, en otra obra que fue dirigido por un director alemán. Y muchos, muchos personajes realmente. ¿Te acuerdas de alguna? Sí, qué pena cortarte, Fabricio, pero lo que sucede es que también ya viene otro programa de nuestra querida radio pública, así que vamos a despedirnos. Y quedas invitado, Iván, para que vengas nuevamente a nuestro Megáfono Joven para seguir conversando contigo y también para que vengas a conversar con los niños en el carnavalito. Me despido, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Me despido de igual manera, que tengan una linda tarde y un rico almuerzo. Soy Karen Camacho. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide Juan Lima. Y muchas gracias a todos ustedes y a la audiencia, por favor, que no dejen de escuchar este programa, que es interesante, importante, con excelentes invitados. Así que hágase asiduo a este programa. Es así que nos estamos despidiendo conmigo, como siempre, un placer. Y la reflexión del día, los sueños están para cumplirse. Y todos somos artistas en potencia, así que muchas gracias y megafónicos fuera del aire. Y bueno, ese es su programa también para que puedan expresar su voz. El Megáfono Joven siempre estará a su servicio. Y con ustedes fue Daniel Peñarrera, un saludo para todas y todos. La familia. Hasta el próximo domingo en Megáfono Joven con Edison también.